Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Una vez que Jesús se decidió a proclamar su Evangelio, su buena noticia, el pueblo fue cayendo en la cuenta de que era una persona especial. Sus palabras sonaban de manera distinta. «Tú solo tienes palabras de vida eterna». Llevado de su amor y de sus entrañas de misericordia, desplegaba su poder de curación, sanando a todos los enfermos y agobiados que se acercaban a él. No es extraño entonces que, como dice el Evangelio de hoy, cuando se retiró a la orilla del lago, lo siguió una muchedumbre de Galilea. Tenemos que reconocer que el panorama en 2021 ha cambiado. Vemos que no acuden muchedumbres a nuestras predicaciones de Jesús y su Evangelio. Es clara la descristianización que estamos viviendo. Muchos no quieren saber nada de Jesús y de todo lo que nos ha traído. Ante esta situación, los cristianos de hoy no podemos batirnos en retirada. No podemos dejar de hablar de Jesús y su Evangelio. No podemos privar a nuestros hermanos del tesoro que el mismo Hijo de Dios nos ofrece para vivir, ya en esta tierra, una vida con sentido, con esperanza, con ilusión, antes de poder disfrutar de la felicidad total después de nuestra muerte.